Beca, la Beca 1970, con 7 kilómetros de potencia, cara y preferencia, y 4.905 kilómetros, 3 kilómetros en onda corta, armonía del Caquetá, un faro de orquestación religiosa y cultural.